nosotros somos un espacio teatral en Olavarría, un espacio teatral que se llama Punto de Giro, que es un nombre de la dramaturgia, que es un punto de cambio, ¿sí?, que hay en cada escena. Desde hace 10 años estamos instalados acá, yo haciendo docencia, por un lado soy profe de teatro y director, y hay un grupo de compañeros que sostienen este espacio cultural de Olavarría. Bueno, nada, un enorme agradecimiento como para empezar a lo que es el Instituto Cultural del Gobierno Municipal, que nos ha convocado a través de Leo Parisi y de Gema Tosino, para llegarnos allí el sábado con esta propuesta teatral de Mariel Asensio que se llama Inacabado. ¿Y en qué consiste Inacabado? Mira, nos gustó muchísimo. Yo venía de una propuesta mucho más de teatro realista. Habíamos trabajado una propuesta de Aristides Vargas que es bellísima, que en definitiva habla de dos presos políticos que todos los domingos a las 3 de la tarde juegan a que son de la Blanca y Sancho Panza para zafar del dolor. Me pareció que es una dramaturgia bellísima, muy muy rica, y aquí tengo algo diferente en Inacabado. Inacabado en definitiva es un interrogante, una indigista, es una brecha, una ecuación que nunca cierra por lo inacabado. Uh-huh. Una pregunta que se abre, pero la pregunta fundamental que hace al eje de la propuesta y de la dramaturgia es: ¿cómo es mi cotidianeidad con el otro? Digo con el otro, con el que amo, con el que comparto mis días, con mi amigo. Es casi una propuesta circular, reitera las mismas formas para terminar en lo mismo, lo inacabado. No busca adhesiones, no busca complicidades, no pretende imponer un punto de vista, sí, en cambio, formula preguntas inacabadas, busca interrogantes, reflexiones. Es una propuesta muy, pero muy rica y muy interesante, que nos está dando muchísimas satisfacciones a lo largo de la provincia, que hemos andado por Mar del Plata, Miramar, Necochea, y funciona muy bien este producto. Son todos, en tu caso no, porque justamente decís que hace 10 años estás instalado allí, pero los integrantes de la obra son de Olavarría en general. Sí, creo, son todos de Olavarría y son alumnos en lo personal, son alumnos míos. Y vos tenés allí tu grupo de teatro, digamos. Ahí nos instalamos en el búnker de Punto de Giro, es un espacio cultural, y desde allí tenemos propuestas de índole musical, plástico, teatral, digamos, pero en definitiva es un eje, es teatral. Uh-huh. Eje fundamental es teatral. ¿Cómo fue transcurrir los primeros tiempos? Uno no es que la conoce en profundidad, pero ha pasado, ha permanecido algunas horas allí en Olavarría, pero tiene el perfil de las características propias de las ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires, y me voy 10 años para atrás. ¿Cómo fue esos primeros tiempos de alguien que dijo: vamos a hacer teatro acá? Y fue muy duro, no solo para mí, sino para muchos compañeros que hacían teatro aquí. En algún momento dado yo estaba trabajando en Azul, y me convoca el gobierno municipal en un momento dado para hacer un taller de teatro. No me interesaba un taller de teatro, porque veía lo que le venía pasando a los compañeros, ¿no? Yo, me parece que un taller de teatro vinculado al municipio tiene que tener un lugar fijo, porque si no los alumnos deambulan de un lado para otro, y sobremanera comenzar a caer con el tiempo en una educación mucho más disciplinada, más orgánica, que permita un proceso de una cantidad de años. Entonces yo pretendía una escuela, y ahí en más nació la Escuela Municipal de Teatro Independiente en Olavarría, que duró, en el caso mío, 4 años, cuando yo me retiro. De ahí en más deambulamos por Olavarría buscando un espacio con gran parte de los alumnos, y ahí nace Punto de Giro. En definitiva es engorroso, en definitiva fue engorroso. Me parece que los espacios culturales que tiene Olavarría hoy, que son varios, que nombro algunos de los que recuerdo sin dejar otros afuera, que no me puedo acordar en una de esas: Insurgente, Macondo, Chamula, son espacios interesantes y fuertes que ofrecen una demanda cultural interesante que no compiten con la cultura oficial, sino que indudablemente son otras alternativas dentro del espacio independiente. Indudablemente para muchos de nosotros es duro el teatro independiente porque nosotros alquilamos el espacio, pero bueno, gracias a Dios pertenecemos al Consejo Provincial de Teatro Independiente como gran parte de los compañeros de la provincia, ¿no? Entonces obtenemos subsidios por equipamiento, subsidios por gira a veces. No estoy hablando de propuestas onerosas. Pero empresa nada inexistente que había hacia el Teatro Independiente, cuando se determina la ley, que en algún momento dado fue director Vito Cruz, comienzan a aparecer esas propuestas que nos favoreció en el acto del encuentro, ¿no? Por ejemplo, se hacen encuentros subregionales y regionales. Nosotros ganamos con esta obra que te hablaba, La Razón Blindada de Enrique Vara, la de los dos presos, en un subregional. Fuimos sede de regionales. ¿Y qué genera esto? Que el Consejo Provincial nos otorga un dinero para este evento, para poder compartir las comidas con los compañeros y para estar 4 días hablando de teatro. Quizá el problema más grande que existe en el teatrista es encontrar un circuito, ¿se entiende? Claro. Un circuito para poder mostrar sus productos. Olavarría tiene 120.000 habitantes y acá te doy concretamente la problemática. De los 120.000 habitantes, vos te preguntás, ¿cómo diablos puede ser que yo hago 4 funciones y se me termina en el público? Porque no hay más de 2.000, 3.000 personas que giran en torno a los espacios culturales. Claro. Me da la sensación que debe ser una problemática general de la provincia, que bueno, intentamos generarla, intentamos salir los teatristas, intentamos mover de nuestros espacios también, digo la zona de Olavarría también, ¿no? Buscarle al público un poco. De cualquier manera, mis diálogos tanto con Gema, Tocino, como Leo, me parece que son trabajadores natos, movilizadores de una realidad que si no vienen a ellos la van a ir a buscar desesperadamente, porque son jóvenes, porque son apasionados y porque seguramente sienten lo que yo sentí algunos años atrás. Ahora estoy un poco más grande y me ayudan mis alumnos. Me imagino. ¿Cuántos son los actores en escena? Son 2, Anabia Giulietti y Pablo Acosta. ¿Y ahí qué va? ¿En un ámbito intimista, llevándose adelante la obra, digamos? Sí, es un espacio que podría ser muy bien la cocina. Claro. Y la obra transcurre totalmente en ese ámbito, un ámbito austero,